confundido todavía y tu ausencia es más presente cada día. Los recuerdos no perdonan, la razón ya no funciona, aún no aprendí a estar sin ti, María. Quiero decirte que lo siento y creo que me llegó el momento de decirte que no vivo si no estás aquí conmigo, que hasta el alma se me apaga, que no hay luz en mi mirada sin ti. Con la distancia, y a pesar de que el destino se atraviese en mi camino, te llevo en mí, dentro de mí, María. Hoy en realidad nada pretendo, porque todo lo que fue lo llevo dentro, y a pesar de que no viva si no estás aquí conmigo, y que el alma se me apague y sin luz en mi mirada sin ti, María, María.